que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Queremos tanto, debemos separarnos. No me pregunten más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Muy bien, hemos escuchado la participación de don Antonio Aguilar interpretando con banda Nosotros. Y fue para complacer a don Ricardo Pisquí, que nos sintoniza en la zona número 1. Allá en el barrio Las Flores estamos saludando también a don Oscar Gómez. Felicidades para don Oscar en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estamos ahora... como les decía, el último día de febrero 29, mañana 1 de marzo, la celebración del tercer viernes de Cuaresma en diferentes partes de Guatemala. Aquí en Quetzaltenango, el tercer viernes de Cuaresma, que desde el siglo precisamente 16, no se está celebrando desde esa fecha, sino en el lugar del cual existe desde esta fecha la llamada parcialidad indígena, que era precisamente el viejo Calvario, lo que ahora conocemos como el barrio de San Bartolomé, y también el barrio y la parroquia llamada barrio de San Bartolomé. Y claro, antiguamente se le llamaba el viejo Calvario. En la construcción ya de lo que es la parroquia del Calvario de Nuestra Señora de Soledad, fue que ya se le quitó el nombre y se le llamó parroquia o iglesia primero, templo, iglesia de San Bartolomé. Más adelante, ya en los últimos años, es parroquia de San Bartolomé, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, donde actualmente... desde ya hace algunos años que se empezó a celebrar el tercer viernes de Cuaresma, que ya están en los preparativos, y se va a venerar a la imagen de Jesús Nazareno, Virgen Dolorosa, como santo entierro, que el año pasado celebró sus 75 años de fundación. Y hablando también de otra cosa, los invitamos para que el día de mañana, tercer viernes de Cuaresma, asistan ustedes al piadoso Via Crucis en el interior de la casa hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Ahí precisamente en la gruta se estará celebrando el piadoso Via Crucis. Mientras tanto... vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Carol Nájera allá en el barrio del Calvario con esta canción que nos canta Javier Solís. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras de amor. gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por besarme, por hacerme tan feliz. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Javier Solís interpretando Gracias, con saludos para Carol a través del programa de esta mañana. Bueno, pues les estaba comentando que la participación, la celebración del tercer viernes de Cuaresma, mañana 1 de marzo, es en la parroquia de San Bartolomé, en este lugar en que en el siglo XVI fue construida en las faldas de los cerros esta ermita, que se llamaba El Calvario y era la cabeza del cantón de la llamada parcialidad indígena. Iniciando el siglo XVII, se levantó una iglesia a la que bautizaron con el nombre de El Calvario, que tardó casi todo el siglo en terminarse la antigua ermita y quedó por un tiempo llamándose, así como les comentaba, El Viejo Calvario. Posteriormente le dieron el nombre de San Bartolomé, nombre que adoptó también no solo el templo, sino el cantón. Cantón de San Bartolomé, como le llamaban, y ahora es Parroquia de San Bartolomé. Parte de la colonia era la iglesia que cayó aquella madrugada de 1902 en el terremoto de San Perfecto. Vamos a continuar, estamos saludando a nuestros amigos y vamos a complacer. Vamos a complacer con la participación de los tres reyes. Una canción muy bonita que nos está pidiendo, vamos a ver quién la está pidiendo, Telma Calderón. Vamos a complacerle con esto que dice así. De nosotros culpables de convertirlo. nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Bueno, hemos escuchado la participación de los Tres Reyes interpretando Triángulo. Y fue para complacer a Telma Calderón, que nos sintoniza allá en Chitay, escuchando el programa esta mañana. Bueno, y estábamos comentando que la celebración del tercer viernes de Cuaresma es ahora en la parroquia de San Bartolomé, que parte de la colonia, la iglesia cayó precisamente hablando de los años el 18 de abril de 1902, en el terremoto de San Perfecto. Era una iglesia estilo colonial que posteriormente pues fue ya reconstruida por los padres franciscanos y convertida en parroquia. Así duró hace algunos años la parroquia de San Bartolomé, con el frontispicio estilo colonial que dejaron los antiguos españoles en el momento en que la bautizaron con el nombre del Viejo Calvario. Ya a mediados del siglo XX, un grupo de vecinos y también formaron ya lo que ahora es precisamente la parroquia de San Bartolomé, y vecinos que encabezó don Martín de Paz, que deciden contratar los servicios de un escultor, Julio Dubois, quien buriló a la imagen del Cristo yacente que ahora sale en procesión el Viernes Santo y que el año pasado cumplió 75 años de su fundación. Imagen que fue burilada del Cristo yacente ya con este símbolo y con la necesidad de recaudar fondos para la construcción y también pro nacimiento de la hermandad. Fue ahí donde se inició la celebración del tercer viernes de Cuaresma, para celebrar el tercer viernes la reconstrucción de la iglesia, como también el inicio de la hermandad. Fue donde nació el primer viernes de Cuaresma en el barrio y la parroquia de San Bartolomé. Fue fundada precisamente esta actividad en la época de Cuaresma, el cual ha perdurado hasta la fecha, la celebración del tercer viernes de Cuaresma. Y naturalmente, pues aquí es venerada la imagen del Cristo yacente, también la Virgen Dolorosa, Señor de Esquipulas, el patrono San Bartolomé, Virgen Dolorosa y también Jesús Nazareno, es lo que van ustedes precisamente a venerar ya hoy por la tarde y mañana todo el día en la parroquia de San Bartolomé. Continuamos con el programa de esta mañana y vamos a complacer a los amigos que nos están sintonizando allá en el condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Claudia Tuc, felicidades esta mañana.

La festividad de Mazahua se refleja en los rasgos culturales de la población que busca entretención en la feria que se instala en el Parque Central y a la sombra de la imponente ceiba, como parte de las actividades preparatorias, se realiza la presentación, elección, coronación de la reina de la feria. Además, se realizan desfiles, presentaciones de payasos y otras actividades de carácter popular, lo que se celebra en este tercer viernes. Y resulta que del comité ha organizado para la municipalidad, comité de feria precisamente organizado por la municipalidad de este lugar, promueve actividades recreativas, culturales, para poder entretener a los habitantes de este lugar. Se realizan ensambles de marimbas, en los que participan conjuntos invitados de diferentes municipios. Hay tardes recreativas para los niños con espectáculos de payasos, regalos y juegos infantiles. Así está la feria de Mazahua del tercer viernes de Cuaresma. Continuamos con el programa y ahora vamos a complacer a Claudia con esto que viene y que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Escuchado la Virgen Negra a través del programa y fue para complacer a Claudia Tuc a través del programa de esta mañana. Y saludos también para usted que a esta hora pues nos está prestando su sintonía y nosotros platicando cómo se celebra el tercer viernes de Cuaresma en diferentes partes de nuestra Guatemala. Ahora nos hemos embocado en este bello lugar que se llama Mazahua, municipio del departamento de Escuintla en nuestra República de Guatemala. Pues en este municipio se prepara para esta actividad más importante de la feria, que es el desfile hípico. Este se realiza el sábado posterior al día principal, en la participación grupos de ganaderos que montan brillosos caballos y lucen sus mejores galas para esta exhibición. En el desfile también participan ensambles musicales de marchas, así como grupos convites, invitados de otros municipios. La actividad llena de alegría y color las calles del tranquilo pueblo, que en el color de la costa luce sus mejores galas con motivo de su fiesta el tercer viernes de Cuaresma. En el momento religioso más importante de la festividad, aunque en años pasados la peregrinación para visitar la imagen era significativamente mayor, y que en la actualidad la devoción no se ha perdido y se sigue practicando con el esfuerzo de los fieles que mantienen viva esta tradición ancestral. Vamos a continuar con el programa y a través de este vamos a complacer a Vilma García con la canción que viene a continuación. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Hipocresía ante la gente, oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo. Corazón sufriendo, payaso, payaso. Hemos escuchado la participación de Javier Solís con esto que se llama Payaso y que fue para complacer a Vilma García. Y nosotros por acá platicando de que lo que es la celebración de el tercer viernes en Mazagua. Fíjense ustedes que la imagen de Jesús Nazareno se acomoda en una pequeña anda de cuatro brazos y se decora según la temática del año. Al dar las 8 de la noche, la imagen sale en su recorrido procesional acompañado por los cantos de los fieles. Ante su paso se agregan más devotos

Muy bien, con la Sonora Santanera hemos escuchado Mi Caprichito. Y claro, pues a través de la emisora de la familia estamos presentando este espacio y esta canción que hemos incluido fue para complacer a doña Rosy Popá, que nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues esta mañana hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes acerca de cómo se conmemora, cómo se celebra el tercer viernes de Cuaresma en Mazagua, municipio de Escuintla, con 41.650 habitantes, personajes que hablan el idioma español. Ya conocimos cómo se celebra la feria en este lugar. Hay tradiciones de la época, por ejemplo en Sololay, Huehuetenango, cómo viven la Semana Santa. También hay diferentes lugares que lo celebran, con lo mismo, sino hay una variación en las celebraciones de la Cuaresma, las procesiones que tienen su identidad según la región de Guatemala. La Semana Santa en Guatemala es muy particular por la devoción de histórica, arte, cultura, identidad con que se vive. En cada región de Guatemala la celebración tiene una distinción especial. Dos ejemplos: en las tradiciones en Huehuetenango y también en Sololá, del cual vamos a platicar, ya que hablamos de Mazagua, Escuintla, vamos a conocer, vamos a recordar cómo se celebra la Semana Santa en Huehuetenango y también en Sololá. Aparte de esto, los estamos invitando para que ustedes puedan participar del Vía Crucis, el acto piadoso del Vía Crucis, precisamente en la parroquia de San Bartolomé, en la Casa Hogar del Niño Minusválido, mañana a las 3 de la tarde, la celebración será a las 3 de la tarde en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos a partir de las 3 en adelante. Vía Crucis, cordialmente invitado para este acto piadoso del Vía Crucis en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Y también los estamos invitando para que puedan participar de Semana Santa en Esquipulas, que la salida será el miércoles santo 27 de marzo, regresando el domingo de resurrección. Punto de reunión, Parque Bolívar, salida será a las 10 de la noche. Puede hacer su reservación al teléfono 41823502 o al 5114-2356, preguntar por don Rodrigo Batz. Por allá estaremos en Esquipulas viéndonos cómo se celebra también otro lugar que celebra en otra forma la Semana Santa. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana. Vamos a complacer y saludar al compadre Daniel Ovalle, que hoy su nieta Yorty Guadalupe está cumpliendo 16 años allá en Salcajá. Felicidades para Yorty Guadalupe, hoy 16 años, de parte del abuelo Daniel Ovalle. Le complacemos con mucho gusto. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Otra vez su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca bien. Hemos escuchado con los tres caballeros El Reloj para Yorty Guadalupe. Saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Pues las celebraciones de Sololá y Huehuetenango también tienen su especial atención. Uno de los acontecimientos principales en Huehuetenango, hablando de la Cuaresma, es la representación en vivo de la vida de la pasión y muerte de Jesús. Esta tradición se practica desde hace más de un siglo en la cabecera y en los municipios de Colotenango, Nentón y sobre todo en Chiantla, Huehuetenango. Ovidio Tello, que es el cronista de este lugar, comentaba en una ocasión que unos 10.000 espectadores acuden a la mañana del Viernes Santo a Chiantla, a un pintoresco pueblo de 8.500 kilómetros de la cabecera, para de 8 kilómetros es precisamente. Este lugar tiene 8 kilómetros y medio de la cabecera para poder disfrutar de la presentación teatral en la que participan 126 actores del Club Entusiasta Cuchumateco. Esto es para los días de la Semana Santa en Huehuetenango. Bueno, pues saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, el homenajeado por el Club Xelajú Mario Camposeco. Bueno, pues saludos para don Emilio del Rosario, que nos sintoniza esta mañana. Saludos también para don Rubencito Castro, don Oscar Cujulum, su primo, don Carlos Humberto Robles, doña Mandita Palacios, Alfredito Godínez, que nos sintonizan también esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a María Elena, que nos sintoniza en la zona 2, con esta canción que viene a continuación. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Causando penas voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir.

pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bueno, hemos escuchado 100 años la voz de Pedro Infante saludando a Omni Escobar, que nos sintoniza esta mañana, y nosotros por acá platicando cómo se celebra la celebración de la Semana Santa en Sololá y también en Huehuetenango. Ya vamos con Sololá. Saludos para nuestros amigos, que les vamos a complacer a doña Rosy despuesito de nuestro corte comercial, y luego pues vamos a complacer a quienes nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza, también para don Benigno Arriaga, que le vamos a complacer más adelante con mucho gusto, a don Emilio del Rosario Castro, a don Rodrigo Batz, a don Julio Menchú, Edgar Raúl en la parte, en la costa sur de Guatemala, como siempre, con su tradicional venta de roscas en las ferias de los viernes de Cuaresma. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.